panorama es una obviedad, es bastante complejo y complejo para la clase trabajadora, ¿no? Porque justamente uno de los fundamentos del gobierno argentino para plantear la reforma laboral es que ha perdido competitividad ante la reforma laboral de Brasil, de Chile y Colombia, que también fue en este año, y de México y Perú, que fue un poquito antes. Entonces, uno de los fundamentos que tiene el gobierno es que para ellos y para las empresas, la ley de contrato de trabajo argentina es una ley antigua y no permite la modernización, y por lo tanto es uno de los culpables de que no se genere empleo. Entrando en la reforma en Brasil, ustedes seguramente la estuvieron charlando, se reforma más de 100 puntos, pero hay 12 puntos claves de las particularidades brasileras, y dentro de esos 12 puntos hay algunos que son los que se quieren implementar acá. Como por ejemplo, para un punteo, ¿no? Que los contratos individuales, los acuerdos individuales entre empresas y trabajadores estén por arriba de la ley laboral y por arriba del convenio colectivo. Eso en Brasil ya es ley. Y acá en Argentina no es ley, pero ha habido algunos ejemplos como el de Vaca Muerta, donde la empresa y los trabajadores, auspiciados incluso por el sindicato, han hecho un convenio a la baja, o sea, a la baja del convenio colectivo de petroleros. Otro de los ejemplos es el que pasó esta semana con Watre, donde se sacaron beneficios que debía pagar la patronal a favor de los trabajadores con el fundamento de fomentar el nuevo empleo. Nosotros estamos denunciando todo este proceso y consideramos, más allá de las denuncias del ámbito de los abogados laborales, que lo principal es obviamente la organización y la lucha de la clase trabajadora. Bueno, entonces vos lo que querés remarcar un poco es que independientemente de que se vote las reformas en la Argentina, ya se viene avanzando sin la necesidad de este consenso que está hablando el gobierno nacional para poder avanzar en reformas laborales. Y sí, porque fíjate incluso que de alguna forma fue la táctica del gobierno. En su momento, cuando plantearon la reforma de la ley de riesgo de trabajo que iba a salir por decreto, plantearon eso, escándalo, el gobierno llama en ese interín, busca el consenso, y de hecho no solo lo busca, sino que lo logra el consenso y sale por ley. Algo similar, más allá que es otro tema, pasó con el 24 de marzo. El gobierno plantea que no está más el feriado, la gente sale, lo repudia, el gobierno busca el consenso, lo consigue y va para atrás, ¿no?, con lo del 24 de marzo. Evidentemente es la táctica, y lo que está diciendo el gobierno, lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo, porque acá lo que no sabemos qué es lo que plantea, qué es lo que quiere reformar el gobierno, ¿no?, en cuanto a las leyes de trabajo. Pero sí han tirado algunas pautas. Y lo que plantea concretamente el gobierno es que después de las elecciones de octubre va a reformar la ley de contrato de trabajo por consenso. Y ya sabemos, porque lo han dicho tanto el gobierno como la CGT, que desde febrero están reunidos. Más allá, yo te escuché recién que vos hablabas del documento que fue bastante duro de la CGT en los últimos días. Lo cierto es que la CGT desde febrero está reunida con el gobierno buscando de alguna forma consensuar, ya lo hicieron en la ley de riesgo de trabajo, y consensuar alguna reforma laboral. O sea que vos decís que todo esto es parte de una obra que se está tirando, y que de alguna manera ya de alguna forma están negociando una reforma laboral. Sí, los hechos nos dicen eso, porque te repito, lo de Vaca Muerta, se firmó un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de Vaca Muerta que cercena derechos que tienen conquistados los trabajadores petroleros. El fundamento del gobierno y de la empresa, la modernización, conservar puestos de trabajo, y especulan, lamentablemente, con la necesidad de los trabajadores y con sindicatos que en esos casos hacen la vista gorda. Y ya se hizo, como te decía, Vaca Muerta, y es una novedad que salió ayer en algunos medios, lo de Watre. Sí, lo de Watre. Bueno, Javier, yo sé que ustedes también vienen haciendo un relevamiento, un trabajo exhaustivo en referencia a distintos conflictos sindicales que se vienen dando, pero también de la cantidad de despidos y suspensiones que se vienen dando en estos últimos meses. ¿Han hecho algún relevamiento actualizado? ¿Tienen algo más actualizado sobre ese tema? Sí, sí, sí. Antes déjame que te tire un par de datos duros para contextualizarlo de Argentina y Brasil. Brasil tiene 13 millones de personas desocupadas, uh-huh. 13 millones. Esto sería aproximadamente el 13% de los trabajadores de los principales, de los 6 principales puntos urbanos, porque Brasil lo mide de esa forma. Uh-huh. O sea que es, imaginemos, ¿no?, lo que el ejército de desocupados que tiene Brasil. Y Argentina está llegando al 9,2% de desocupados, que sería aproximadamente 1.500.000. Lo que se busca con estas reformas, tanto lo que busca Brasil como lo que está buscando Argentina, es precarizar aún más la situación de los trabajadores, pero no con el objetivo de buscar, de generar nuevos trabajos, sino con el objetivo claro de que las empresas obtengan una mayor ganancia. Y esto viene a todo lo que vos me preguntabas recién. Dentro del relevamiento, y para no ser tedioso nada más, voy a mencionar por arriba los despidos que hubo en julio, de los trabajadores en efectividad. Dentro de los despidos que hay muchas empresas que, es cierto, están en crisis por la apertura de importaciones, pero muchas otras no están en crisis. O sea, son simplemente despidos en busca de un mayor beneficio económico para la empresa, uh-huh. Relocalización, buscando sectores, nuevos trabajadores, como es el caso de PepsiCo. Uh-huh. Uno no podría decir que PepsiCo está en crisis. Uh-huh. Y entramos en lo que vos me preguntás. Dentro de los despidos que ha habido en el último mes, tenemos, por ejemplo, la planta de Adidas de Esteban Echeverría, que tampoco es una planta que esté en crisis, más allá que ellos argumentan que la apertura de importaciones los perjudica. Después tenemos las distribuidoras de papel en San Martín, petroquímicas en Campana, multimedios como CN23, alimentación, Fideos Manera en Tortuguitas, Vialidad Nacional en San Juan. Todo esto nos lleva al recuento duro de a prácticamente 300.000 despidos de trabajadores, obviamente efectivos, desde diciembre de 2015. Digo efectivos, trabajadores en blanco, para llamarlo de alguna forma, ¿no? De estos 300.000 despidos de diciembre del 2015 ahora, el 91% de esos trabajadores son del sector privado. Uh-huh. Y fíjate también, por ejemplo, la crisis textil en La Rioja, que ya lleva 1.600 despidos, una de las empresas que ha cerrado sus plantas es la empresa que hace la ropa Lee, Wrangler y Timberland. Sí. No es una empresa, basta ver los locales, está claro que Wrangler no está en crisis. Claro. ¿No? Evidentemente lo que buscan estas empresas es una mayor ganancia y obviamente el ajuste son los trabajadores. Bueno, Javier, hablando de trabajadores, también tenemos que pensar en esos trabajadores que en algún momento se van a jubilar, y en este caso desde ANSES, desde el gobierno nacional, vuelven a tantear el terreno por una posible reforma jubilatoria desde tu organización. ¿Cómo analizan este tema? Fíjate que lo que vos planteás está en el marco de esto, porque Brasil, una vez que logra la reforma laboral, va por la reforma jubilatoria. En Argentina están los dos temas, ¿no? Están como fogoneando los dos temas. Nosotros, obviamente, lo que planteamos es lo mismo, desde el ámbito judicial rechazarlo, pero es fundamental la organización de los trabajadores para frenar no solamente la reforma laboral, sino la reforma jubilatoria y también la reforma impositiva que plantea la patronal, ¿no? Porque es una reforma impositiva que los va a beneficiar a ellos en desmedro de, por ejemplo, los jubilados. Uh-huh. Lo costoso de las cargas laborales que plantea la patronal va a ir en desmedro de los jubilados. Por eso no es raro que se planteen las dos reformas a la vez. Elevar la edad jubilatoria y en el marco de la reforma laboral. Uh-huh. Bueno, Javier, tomando un poco lo que decías de Brasil, al día siguiente de que se vota la reforma laboral, o Globo sale con todo con esto de la reforma jubilatoria. Exactamente. Al día siguiente. Al otro día. Es que es clarito que lo que se busca, porque también en Brasil el planteo de la reforma impositiva está, lo costoso de las cargas laborales, uh-huh. Por eso también uno de los puntos, tanto en Brasil como en Argentina, es el trabajador monotributista, que las empresas puedan contratar ya abiertamente trabajadores monotributistas y que se les pueda pagar por hora o por semana, uh-huh. Eso en Brasil ya es ley. Bueno, en Argentina un poco lo que se busca también es eso, que el trabajador en algunos sectores se haga cargo de su jubilación, de su obra social. Y de esa forma la empresa claramente obtiene un gasto, obtiene mayores beneficios, ¿no? Claro. Bueno, Javier, por último, sabemos que hace algunas semanas se cumplieron 40 años de lo que fue la noche de las corbatas en Mar del Plata, y sé que ustedes también organizaron una actividad. Por ahí estaría bueno si le podés comentar un poco a la audiencia de Radionauta platense, qué fue la noche de las corbatas y un poco cómo fue estos 40 años que se cumplieron. Bueno, sí, el 7 de julio, perdón, se conmemoró la noche de las corbatas acá en Mar del Plata, donde vinieron los Lucho Ramírez y Matías Cremonte de la Asociación de Abogados Laboralistas de Buenos Aires, uh-huh. Junto a otro montón de abogados, se hizo una conmemoración donde principalmente, como bien dice, ¿no?, conmemoramos la desaparición, el secuestro, desaparición y asesinato de los abogados laboralistas de Mar del Plata, pero lo vinculamos también con la actualidad, ¿no?, porque lo que no tenemos que perder de vista que esos abogados que fueron asesinados luchaban por los derechos de los trabajadores. Entonces, lo bueno de la jornada, que siempre estuvimos y pusimos sobre la mesa siempre la disputa entre capital y trabajo, uh-huh. Y ese es el verdadero eje que llevó, ¿no?, a la dictadura cívico-militar a desaparecer estos abogados, con un objetivo que ahora se repite, ¿no? Abaratar los costos empresariales en perjuicio claramente de la clase trabajadora. Sí, hay una, y por otro lado, una clara ofensiva del gobierno hablando de la industria del juicio, hablando, endemoniando a los abogados laboralistas y poniéndolos como los responsables de la desocupación, por ejemplo. Exactamente, desde que comenzó el año se ataca claramente a los abogados laboralistas y se pone a los juicios laborales como uno de los problemas de la generación de empleo. Y pueden observar que también seguramente han visto todos los jueces, principalmente de la Cámara Nacional del Trabajo, que fallan a favor de los trabajadores, ya sea los que fallaron a favor del convenio colectivo de los bancarios, o como el juez Raffaelli, que falló a favor de la reinstalación de trabajadores. Uh-huh. Todos esos jueces han sido denunciados por el gobierno y están acorralados, ¿no?, por el jury que les quiere iniciar el gobierno. O sea, el ataque, la ofensiva es fuerte y lamentablemente nosotros lo que vemos es que necesitamos organizarnos y salir a la calle un poco más. Bueno, Javier, muchas gracias. La verdad que nuevamente nos sirve mucho todo esto que nos estás aportando. Y bueno, esperemos que, como vos decís, en este escenario que se abre de posibles reformas laborales, posibles reformas jubilatorias, sean los trabajadores mismos los que puedan resolver estas situaciones, y que no suceda lo que ha sucedido en Brasil, y que podamos dar la pelea necesaria para que no avance nuevamente el capital sobre el trabajador, ¿no? Esperamos eso y apostamos a eso totalmente.